Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. En el Museo de Arte Moderno de Medellín iniciamos el 2016 con una exposición que va hasta finales de marzo. En Medellín todo está muy caro. Una exposición que hace parte del programa Homenajes MAM, que año a año realiza este museo para rendir un homenaje a un destacado artista de la plástica nacional. Desde la apertura de la sede del museo en Ciudad del Río, hemos realizado 5 versiones de Homenajes MAM: Débora Arango, Beatriz González, Luis Caballero, una exposición en torno a la instalación en Antioquia, Álvaro Barrios y actualmente esta exposición en Medellín Todo Está Muy Caro del artista Antonio Caro. Soy Jorge Bejarano Barco, curador de proyectos especiales del MAM. Esta exposición claramente es la retrospectiva más grande que sobre el artista se haya hecho. Reúne gran parte de la investigación teórica que ha venido haciendo Gina McDaniel en los últimos años alrededor del desarrollo de las artes plásticas en Colombia desde la década finales de los 60 y los años 70, y reúne trabajos que de alguna manera habían sido un poco olvidados, fueron recuperados, restaurados, montados para esta exposición. También tiene un trabajo de archivo muy intenso, donde rescatamos mucha de la documentación que ha hecho parte de las obras de Caro. Algo para comentar ahí es que hay obras y archivos que transitan como ese límite entre ambas cosas, que son al mismo tiempo documentación, pero se han convertido en obra. Y un destacado muy importante de esta exposición es la primera escultura pública como tal de Antonio Caro. Su obra San Andrés, Providencia y Santa Catalina se ha construido en la entrada, en la plazoleta principal del MAM, 2 módulos que recrean esta obra que el artista ha presentado en los últimos años. Soy Gina McDaniel Tarver y soy la curadora de la exposición retrospectiva de Antonio Caro en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Decidimos de enfocar en 4, digamos, temas de la obra de Antonio. Y esos temas son lo político, el consumo, la indígena, cultura indígena, y también lo popular. Y esos son temas que están muy importantes en su obra por todos los años. Y para nosotros esos temas da la oportunidad de las visitantes de enfocar en algunas de las obras más importantes de Antonio. Hay obras de todas las épocas de su obra, desde 70, cuando empiezo, hasta ahora, hasta 2015. La exposición tiene 4 núcleos y el primero se llama Todo es Político. Desde el primero, Antonio Caro siempre está haciendo obras políticas, muy involucrados con los eventos del día. Él empezó como artista en el año 70 en Bogotá con una obra en un salón nacional y fue un éxito por ser muy mal hecho. Es que fue una obra efímera y por eso no la tenemos en la exposición, solamente tenemos documentos. La obra se llama Homenaje tardío de sus amigas y amigos de Zipaquirá, Manaure y Galera Zambra, pero es conocido mucho más como Cabeza de Lleras. Y fue un busto del expresidente Lleras hecho en sal y poniendo en una urna de cristal, y se bañó la cabeza con agua, pero el horno no está muy bien hecho y por eso hay un chorro y en el piso, y fue todo un evento, desastre, pero buena para el artista, porque una foto de la obra salió en la primera página del periódico del Tiempo la próxima día. Y por eso fue muy conocido desde el empiezo de su carrera. Y creo que eso también es el base de muchas de sus obras, que a él le gusta ser persona muy conocido, y también porque él trabaja con materiales no convencionales y efímeras, y con obras que son también no convencionales, y tener algo de interacción con la gente. Es una obra interactiva del año 70, muy, muy temprano para algo así. Y por eso es donde empezó su obra como artista, pero también es un buen base para conocer su obra y las características de la obra. Y en esta sección aquí hay muchas obras de los años muy tempranos de su trabajo, y muchos de esos son obras afiches, y eso también en ese periodo fue algo muy distinto, muy nuevo. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Foundations, ma'am. Las obras políticas del año 70 hasta hoy son mucho más ilustraciones de protesta con los obreros, con el mano en el aire y todo eso. Pero Antonio hizo algo muy interesante, que es traer los materiales de protesta al dentro del museo, al dentro de las galerías. Y por eso está como copiando las afiches de protesta, especialmente en Aquí no cabe el arte, que es aquí. Colombia 12 pliegos trata de las afiches turísticas de lugares como San Andrés, por ejemplo, Leticia, todos esos, que usualmente son imágenes de lujo, de paraíso, y a él le gusta imponer una otra vista de Colombia, la realidad de Colombia, que es hay muchos problemas con los trabajadores del tierra, con cosas agricultoras, y por eso un contraste entre las imágenes del turismo y la realidad colombiana. Podríamos hablar así más en términos exactos, mi temática, que también son preocupaciones, pero la temática es como más abstracta y más lejana. Si fueran preocupaciones, me tocaría o comenzar a trabajar socialmente duro, o suicidarme, o si tuviera platica, irme para otra parte donde los problemas no me tocaran. Porque la problemática colombiana es demasiado fuerte, aunque suene tonto, repito, es demasiado fuerte. Yo hago muy poco por ella, pero ya con un poquitín de frivolidad, es mi temática, todos los problemas colombianos, y de vez en cuando he logrado condensarlo en trabajos, sería pretencioso decir obras de arte, en trabajos que he presentado en museos y exposiciones. Y aunque a veces esos temas se pueden expandir o tocar otros países y otras situaciones, realmente, muy voluntariamente, me he circunscrito a los problemas que yo veo de Colombia. Sí, estrictamente colombiano en mi temática. Mi nombre es Antonio Caro, soy bogotano, nací en 1950. Muy buen día para todos. Hasta hoy, él está trabajando con temas políticos, por ejemplo, la situación con la minería en Colombia. Pero poco a poco, pues, después de su obra, Imperialismo es un tigre de papel, hay una foto allí del año 73. Esto fue un punto de cambio en su obra. Hasta ese punto fue una fase como pamflatero y es muy obvio como temas políticos. Pero después de eso, todos los de la izquierda, después de la obra El imperialismo es un tigre de papel, estaban muy descontentos con él por hacer algo que es como una broma sobre este frase muy famosa de Chairman Mao, y es una frase muy importante para los de la izquierda. Y después de eso, su obra empieza de estar más sutil, y usando materiales muy familiares para nosotros, como banderas, materiales que son materiales de la vida, pero también son símbolos de nacionalidad, y él empieza de jugar con eso para hacer como mensajes un poco más sutil, donde hay mucho espacio para el visitante de pensar en qué significa eso, porque esas cosas están juntos. La obra de Antonio, sin ser muy prolífica en cantidad de imágenes, lo que ha tenido, desde mi punto de vista, ha sido una reiteración muy grande de los temas y de la consolidación de, digamos, unas imágenes logo importantes que la gente reconoce y se apropia. Pasa como es el caso de Colombia Coca-Cola, La Mata de Maíz, que fue un proyecto de postal de Colombia, y una serie de obras como la firma de Manuel Quintín Lame, que a partir de la repetición, la reiteración del artista, pues en cierta medida han entrado a ser parte del imaginario de muchas personas en Colombia y representan, pues, un buen ejemplo del tipo de arte que hace Antonio. Uno de los ejes de la exposición es Caro es de todos, que hace alusión a las estrategias de apropiación por parte del público de su obra. Durante toda su carrera, Antonio se ha caracterizado por crear, digamos, fansimilares o fotocopias u obras de pequeño formato que reparte a la gente y que, digamos, hace parte de su planteamiento como artista el hecho de que la gente se pueda llevar en parte de su obra para su casa. Y algo singular que va en esa misma línea es el hecho de que el museo haya creado una serie de productos para la tienda, productos pero que al mismo tiempo quizás a futuro puedan considerarse obras y que ya están totalmente agotadas. También eso nos da cuenta del interés que tiene el público por, digamos, tener una de estas imágenes tan icónicas de la obra de Caro. También otra de las singularidades de esta exposición es que estuvo acompañada de un proyecto editorial a cargo de Imelda Ramírez y la curadora Gina McDaniel, que decantó en una publicación que se puede adquirir en la tienda, que se llama Antonio Caro, la obra inacabada, y que entre otras cosas tiene un ensayo muy completo que resalta la presencia del artista en Medellín y en Antioquia en los últimos 20 años, rescatando proyectos como sus intervenciones en la Biblioteca Pública Piloto, el Proyecto 500. Pasa ahí algo singular, que es que muchas de las obras importantes de Caro, casualmente, descubrimos que fueron presentadas inicialmente en Medellín. Por eso muchas las reconstruimos, como es el caso del Proyecto 500, que está en la nave central del museo. Fue una obra que inicialmente el artista presentó acá, acompañado de una serie de conferencias que también el público va a poder escuchar acá, a partir de un trabajo que hemos hecho de recuperación de casetes y de audios. Hay un pequeño centro de documentación en la nave central donde van a poder acceder a una serie de libros importantes para entender la obra del artista, como es el caso de El Lobo, el libro que reúne la experiencia de talleres de creatividad visual de Antonio en los últimos años, antes de Cuiabá, un libro, digamos, coeditado con el mismo artista, muy importante, que reúne parte de documentación sobre su obra. El libro más reciente, recién lanzado, que se hizo en colaboración con el Ministerio de Cultura, Caro es o no es, editado en 3 idiomas. También pueden acceder a Antonio Caro, en la publicación, quizás una de las más completas que se haya hecho sobre su obra, editada en la colección de Seguros Bolívar. Y por último, la publicación que ha hecho especialmente para esta ocasión el museo, que se llama Antonio Caro, la obra inacabada. Fundiciones MAM propone Radio Arte. Escuchemos un fragmento de Turner's Tempest, de Robert Körgenben. Esta pieza, en su versión para 6 canales de audio, hace parte de Escuchas, la muestra de arte sonoro actual, en el Lab 3 hasta el 27 de marzo. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Mi nombre es Andrés San Pedro y soy el coordinador de programas para públicos del Museo de Arte Moderno de Medellín. Justamente esta semana el cine del museo vuelve a retomar actividades. Los invitamos a que el martes 9 a las 7 de la noche puedan venir y compartir con nosotros el espacio de Pantalla Nacional. Pantalla Nacional es un espacio con entrada libre que el museo está generando buscando abrir espacios para la formación de públicos, sobre todo en el audiovisual colombiano. Por eso es que en Pantalla Nacional van a poder apreciar y entrar a una serie de películas, proyecciones, estrenos audiovisuales colombianos. Para este martes 9 de febrero vamos a tener un invitado bien especial y es el colectivo Rara, un colectivo audiovisual de la ciudad que viene desde unos años atrás emprendiendo una labor desde el audiovisual experimental y contemporáneo bien interesante y que vamos a invitar y a traer a esta sesión de Pantalla Nacional este próximo martes 9 a las 7 de la noche. Recuerden que la entrada es libre. Pantalla Nacional es un espacio que se realiza una vez al mes, casi siempre es los primeros martes de cada mes. Y este jueves 11 retomamos entonces las actividades en la sala del cine del MAM. Vamos a tener una variada programación que va a estar bien interesante para febrero. Vamos a tener cine colombiano, vamos a tener estrenos de documental musical, estrenos internacionales también. Muy recomendado películas como Mustang, Belleza Salvaje, Incomprendida. Vamos a tener un estreno exclusivo de Mediterránea. Y justamente en esa parte documental musical vamos a tener el afamado y pues esperado documental de Janis Joplin, la cantante estadounidense. La programación la pueden encontrar fácilmente en www.elmam.org. Es muy importante que tengan en cuenta que la programación del Teatro del MAM se realiza de jueves a domingo con 3 funciones diarias. Para seguir la programación, para estar atento a las películas que vamos a tener, pueden consultarla en el diario El Colombiano y también en la página del Museo de Arte Moderno de Medellín, www.elmam.org. También pueden encontrar la programación, incluso la ampliación de las películas que traemos en la página de Facebook Cinemam Ciudad del Río. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.